El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto hoy, jueves 5 de octubre de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 40, han transcurrido 278 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 22 grados centígrados. Qué bonito día, ¿no? Despejado, la temperatura agradable. Se esperan lluvias a eso de las 6, 7 de la tarde de que empiece a pringar, pero ya ve que el clima a veces cumple y no cumple, así que hay que estar prevenidos. Temas del día de hoy, por supuesto, se puso sobre la mesa la probable renuncia de Margarita Zavala, miembro del Partido Acción Nacional, a su partido, el amague. Bueno, dicen que el día de mañana van a resolver este asunto, pero mientras tanto ya puso en tela de juicio si hay una escisión en el partido Acción Nacional. Poco menos de 500,000 miembros en el partido. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a dividir? ¿Habrá la estructura suficiente para llevar una candidatura independiente? ¿O esto se va a prestar a que la candidata pueda ir como candidata independiente y después ser arropada por algunos partidos, principalmente por el frente que se ha formado entre PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional? Vamos a platicar sobre ese tema, vamos a platicar con la senadora Adriana Dávila Fernández, senadora del Partido Acción Nacional por Tlaxcala. También vamos a platicar con Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Ya tenemos en esta mesa de trabajo al licenciado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, y fíjese que el día de ayer presentó un punto de acuerdo para definir los mecanismos financieros a fin de apoyar la construcción y reconstrucción de las viviendas en la Ciudad de México. Vamos a platicar con el maestro Guillermo Torres Quirós, también analista político del Punto Crítico, con respecto a la posibilidad de la salida de Margarita Zavala del Partido Acción Nacional. Mientras tanto, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de bloquear cuentas bancarias. Vinculan a proceso por el delito de feminicidio a Ricardo Alexis, chofer de Cabify, acusado de asesinar a la joven Mara Fernanda en Puebla. Más de 5,000 escuelas en la Ciudad de México han regresado a clases luego de ser revisadas y dictaminadas como aptas para operar tras el sismo. Francisco Arturo Pérez Rodríguez, ingeniero corresponsable estructural que avaló la seguridad del colegio Enrique Repsamen en 2014, sigue en funciones y continúa emitiendo dictámenes sobre escuelas afectadas. Comité de Seguridad Nacional del Congreso de Estados Unidos aprueba 10,000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Nuestra compañera Maru Rojas, que le sigue la huella al señor presidente Enrique Peña Nieto, nos informa que el señor presidente inauguró la 27ª Congreso Internacional de Turismo. Maru, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. El empresariado turístico, los que hacen posible, dijo el presidente, que hoy México sea el noveno país más visitado del mundo, confiado de que podemos escalar a una mejor posición gracias a las inversiones turísticas que nos dan la infraestructura, que es que podemos ya con ello recibir mucho mayor volumen turístico, además de oportunidades de empleo, de rama económica. Por ello, el reconocimiento a este sector del empresariado, quien siguen decididos a jugársela con México, que hoy han sumado su inversión a la solidaridad con los afectados por los sismos. Y en ese mismo sentido, reiteró su reconocimiento a los jóvenes que con tanta energía levantaron escombros, pusieron de pie esta ciudad, logrando que se atendieran los llamados de emergencia de manera inmediata con el uso de redes sociales. A ellos y para ese uso, el llamado. Su solidaridad y acompañamiento a los esfuerzos de rescate y atención a la población afectada, hay que decirlo, fue ejemplar. Particularmente, su uso de redes sociales ayudó a localizar a las personas extraviadas, a difundir información sobre los sitios dañados y a conocer la ayuda que se requería en cada lugar. Y ahora les quiero pedir que cuando viajen por México compartan sus experiencias con sus amigos, las compartan con el mundo entero. Que compartan que Taxco, por ejemplo, está de pie, que Tlayacapan está de pie, que la Ciudad de México está de pie. Se pidió a todos reconocer que tenemos la combinación perfecta que hace de México una verdadera potencia turística. La primera del mundo podemos llegar a ser, ya que tenemos la calidad que buscan los visitantes, la gran riqueza cultural, la excelente ubicación y climas, pero sobre todo una atención de población cálida. Y por ello, el compromiso que también asume el presidente hoy con los empresarios, pero también con toda la sociedad. Todos sabemos la importancia de continuar trabajando para mantener estas ventajas. Por eso el día de hoy refrendo el compromiso del gobierno de la República de trabajar por la seguridad y la tranquilidad de nuestros destinos turísticos. Estamos igualmente comprometidos con impulsar una industria turística sustentable, con playas limpias, hoteles responsables con el medio ambiente y empresas que usen la energía de manera eficiente. El 75% del consumo turístico del país es de los que hacemos el turismo de casa, de los mexicanos. Por ello, anunció desde hoy el lanzamiento de una campaña emergente para el interior del país para que los mexicanos sigan conociendo México de la mano de una campaña internacional denominada México, un mundo en sí mismo. Esta frase fue como definió el presidente de la Organización Mundial de Turismo en su visita a nuestra nación, a nuestro territorio. México, un mundo en sí mismo, dará la vuelta al mundo para atraer más visitantes porque México está de pie y eso hay que decírselo al mundo, dijo el presidente. Y en ello coincidieron los empresarios turísticos y también el secretario Enrique de la Madrid. Eduardo, mi reporte. Muchísimas gracias, Maru Rojas. Como siempre, muy completa la información. Sin lugar a dudas, la industria turística vendría siendo la vía para establecer y cimentar la economía de nuestro país ante todo lo que sucede en el tema de la energía y ya ve usted de la seguridad. Vámonos con nuestra compañera Sara Pablo a la Cámara de Diputados. El día de hoy el diputado Ricardo Ramírez Nieto informó que el dictamen en cuanto a la comisión para poder desaforar a Tarek Abdalá, bueno, pues simplemente va en el sentido de que no lo desafueran. Sara Pablo, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es, ¿cómo estás? Buenas tardes. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, el priista Ricardo Ramírez Nieto, informó que su propuesta de dictamen es no quitar el fuero al diputado de su partido, Tarek Abdalá, quien fuera tesorero de Javier Duarte y es acusado por la Fiscalía de Veracruz de un desvío de 23 mil millones de pesos. El legislador detalló que la sección instructora estaba citada para hoy a las 10:30, sin embargo no asistieron diputados del PAN y del PRD. Explicó que el argumento para desechar esta solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía es que las investigaciones continúan, es un mal planteamiento, dijo, están incompletas las carpetas y las autoridades locales no están en posición de ejercitar acción penal en contra del diputado priista. Ramírez Nieto negó que esto signifique una protección del PRI para Tarek Abdalá y el dictamen, dijo, está apegado a derecho. No son inventos, no es una protección. Ahí están las constancias que demuestran plenamente las inconsistencias. No resulta procedente la solicitud del desafuero en atención fundamentalmente a que las carpetas de investigación se encuentran aún en trámite, no están concluidas. Y por disposición de la ley tiene que haber la conclusión de las carpetas para estar en posibilidad del Ministerio Público de poder proceder penalmente. Sin embargo, el diputado del PAN, Juan Pablo Piña, acusó al PRI de pretender salvar a los cómplices del exgobernador Javier Duarte y demandó que el asunto sea discutido en el Pleno. Dijo que hay elementos suficientes para que el legislador priista sea procesado y presentarán una contrapropuesta en la sección instructora. Ellos quieren salvarlo con su mayoría. Él es un diputado del PRI que sabe cómo el dinero de Veracruz iba a dar a las arcas del PRI y por ese motivo lo quieren salvar. No quieren que él se sienta desprotegido, no quieren que él vaya a dar una declaración, no quieren que él vaya a dar alguna información adicional y lo están protegiendo. Nosotros no vamos a hacer comparsas, no vamos a hacer tapadera, y por supuesto que hay elementos para retirar el plan. Y es que según el presidente, el instructor, una vez que el dictamen se someta a votación de sus integrantes, se prevé que hay un empate, son dos priistas, un panista y un perredista, por lo que el asunto pues sería archivado, y esto es a lo que están apostando. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Vámonos a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué? ¿Se van a Rusia los senadores? Así es, Eduardo. Buenas tardes. Pues frente a la crisis por los sismos del 7 y 19 de septiembre y la reconstrucción, una delegación de senadores de la República acudirá a la 137 sesión de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria en la ciudad de San Petersburgo, Rusia. La sesión de la Unión Interparlamentaria se realizará del 14 al 18 de octubre, que reúne a parlamentarios de todo el mundo y tiene la finalidad de coordinar la actividad de las asambleas legislativas. Como parte de la delegación de 17 congresistas mexicanos, está confirmado el viaje de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, de los senadores Laura Rojas, Raúl Pozo-Blanc, Marcela Guerra, Graciela Ortiz, Angélica de la Peña y David Monreal. Y es por confirmarse la asistencia del presidente del Senado, Ernesto Cordero, Héctor Flores y Roberto Gil Suárez. Otra razón que impulsa el viaje de los senadores mexicanos es la elección de la presidencia de la Unión Interparlamentaria, donde una senadora fue postulada. El senador de la República, a través de un oficio remitido al secretario general de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, respaldó la elección de la senadora Gabriela Cuevas como presidenta de la Unión Interparlamentaria. Cuevas Barrón competirá con la senadora uruguaya Ivonne Pasada por esta posición. Este es mi reporte, Eduardo. Muchas gracias, Francisco Montaño. Muy completa la información. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La tierra nos sacudió tan fuerte que nos movió la conciencia. Nos sacudió del egoísmo y la apatía para despertar el interés y la preocupación por los demás. Sí, estamos sacudidos. Y ahora somos la fuerza de un México unido. ¡Fuerza México! CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Frases célebres. Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Edgar Allan Poe, escritor estadounidense. Tengo el enorme placer. Luna acudió a la inauguración de la clasificación Festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que formar parte de él. Entender que todos, todas somos México. Trabajar, participar, decidir, exigir. No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa. México soy yo. Instituto Nacional Electoral, INE. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades entran a tu casa sin una orden de arresto, de manera cortés, pide nombres y números de placas y diles que no das consentimiento para realizar el registro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Estudiar tu bachillerato te cambia a ti y tú cambias al mundo. ¡Inscríbete ya! Bachilleratos Universidad ICEL. Formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100. ICEL.mx. Ante la situación derivada de los recientes sismos, se informa que en la Ciudad de México continuarán con el censo de daños para identificar el tipo de apoyo que requieren las familias afectadas. Junto con el gobierno de la Ciudad de México y el sector financiero, se otorgarán créditos en condiciones especiales para reponer o reparar viviendas dañadas. Asimismo, el Infonavit y Fovisste ofrecen diversos apoyos para sus derechohabientes. Gracias a tu apoyo y al del sector privado, juntos reconstruiremos México. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Vamos al con el comentario de nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero. Muy buenas tardes, Eduardo. Saludos a toda la audiencia que te sigue y nos escucha. De oficio reportero, hoy te adelanto que mañana a las 2:00 p.m, mañana viernes, 6 de octubre, Margarita Zavala de Calderón renunciará al Partido Acción Nacional de manera oficial. Margarita Zavala, que ha venido hace casi 2 años, señalando que buscará la candidatura por Acción Nacional Blanquiazul en el partido que materialmente nació, ha decidido dejarlo, toda vez que el llamado Frente Ciudadano, que integra Ricardo Anaya, Dante Delgado de Movimiento Ciudadano y Adriana Barrales del PRD, no le da ninguna tranquilidad, por lo menos lo deja entrever que mañana lo hará oficial, a Margarita Zavala de que no habrá una elección a favor del actual presidente del PAN. Falta ver ahora qué hará Felipe Calderón, expresidente de México, que llegó a Los Pinos precisamente por el PAN. ¿Seguirá Margarita? ¿Se quedará a resguardar la plaza? Será algo que se verá en las próximas horas. Y hablando de eso también, Miguel Ángel Mancera está metido, cumpliendo la palabra que ofreció de que mientras hubiera emergencia no tendría otra aspiración, como lo había anunciado, de pedir licencia al gobierno de la Ciudad de México. Los tiempos continúan y será hasta el último de noviembre la fecha en que podría darse una solicitud de licencia, y solo por 90 días. Todo esto en el ámbito político, al que no cabe duda que los dos terremotos les movieron las fichas a muchos. Te lo menciono porque todos los secretarios del gabinete de Enrique Peña, incluyendo al jefe del Ejecutivo, andan muy movidos todavía, como desde un principio, en toda la zona afectada por los movimientos telúricos en Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, y como uno solo, vamos trabajando y reportando a Peña Nieto cómo van los censos, cómo se siguen distribuyendo, como lo inició ayer mismo el propio presidente, las tarjetas de ayuda económica a los damnificados. Es importante destacar en este último tema, damnificado, que la ayuda debe seguir fluyendo, porque vamos, los requerimientos son muchos, y en la Ciudad de México, al darse a conocer el nuevo reglamento de reconstrucción, hay que tomar en cuenta que serán por lo menos 1,000 edificios los que habrá que tirar. No es un esfuerzo breve, será de largo aliento, pero ya consiguió 6,000 millones de pesos Mancera Espinosa para iniciar esta reconstrucción. De oficio reportero, hasta mañana, Eduardo, gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Raúl Sánchez Carrillo, por este comentario. Yo te diría que así van las cosas, ¿no? El tablero político y de nuestra sociedad ha cambiado completamente. Tenemos en la línea ya el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, con el gusto de saludarte a ti, al auditorio, Eduardo. Oye, nos salen con esto, ¿no? ¿Escisión en el Partido Acción Nacional o una proyección hacia alianzas de presentar una candidatura ciudadana para ser arropada posteriormente por los partidos? Eduardo, mira, todo mañana hasta estas horas de la tarde, en varias redes sociales y varias voces de opinión importantes han estado comentando la posibilidad de la renuncia de Margarita Zavala a las filas del Partido Acción Nacional. Yo te quiero comentar, Eduardo, que de concretarse esta renuncia el día de mañana en la rueda de prensa que va a ofrecer Margarita Zavala a las 2:00 p.m, bueno, sería una pérdida muy importante para el Partido Acción Nacional, no solo por lo que representa Margarita Zavala de ser la esposa del expresidente Calderón, sino porque ella misma tiene su propia trayectoria política al interior del PAN y representa, sin lugar a dudas, una de las mujeres con la ideología del PAN a flor de piel. Por otro lado, Eduardo, el mensaje triste para la militancia del PAN sería que se acabó la hora de hacer política, que ya no hay manera de hacer política al interior del PAN, y que como no se puede hacer política al interior del PAN y alcanzar acuerdos, bueno, pues se tiene que tomar la decisión triste en este caso de dejar las filas de Acción Nacional. Y en el ámbito nacional, Eduardo, como tú comentas, bueno, se abre la posibilidad de que si Margarita es candidata por la vía ciudadana, no se descarte la opción de que algunos partidos busquen arroparla posteriormente. Ahí están los tres escenarios, Eduardo, las tres implicaciones, pero será hasta mañana a las 2:00 p.m. cuando sepamos en qué vierte toda esta situación. Sin lugar a dudas que hay que estar al pendiente, porque esto nos habla de una descomposición a nivel social también. Pero por el otro lado se presenta la denuncia que hiciera Ernesto Cordero, el mismo Felipe Calderón, en contra de Ricardo Anaya, porque al parecer pues metió chapulín, ¿no?, en los estatutos del partido a nivel nacional. Y más recientemente la denuncia que presentó el extitular de Cofepris, Miguel Ángel Toscano, en el sentido de que Ricardo Anaya no registró de manera adecuada los estatutos, con lo cual le permitiría a él seguir siendo presidente nacional y poder participar como candidato, en su caso, a la presidencia de la República. Son, sin lugar a dudas, acusaciones muy fuertes, Eduardo, muy antidemocráticas, y veremos en qué termina ese tema, porque también está, por otro lado, la fractura que ya hay en el Senado de la República. ¿Qué va a pasar con los senadores de Irse Margarita Zavala? ¿Se van a separar también de las filas del PAN? Entonces, es un tema, sin lugar a dudas, delicado. Miguel Ángel Toscano denunció de manera enfática y puntual que se registraron estatutos que no habían sido puestos a consideración de la Asamblea General, ¿no? Así es, y con ese registro de estos supuestos estatutos apócrifos, el beneficiario directo sería el actual presidente nacional del PAN, porque en los estatutos anteriores en los que se debieron haber registrado, se impedía a algunos dirigentes el ser dirigentes y poder ser candidatos. Ahí viene el tema fino, Eduardo. Al registrar unos estatutos apócrifos, evidentemente no está esa cláusula, no está ese candado, y entonces Ricardo Anaya puede seguir siendo presidente nacional del PAN y puede también registrarse como candidato a la presidencia de la República por el PAN. Entonces, ahí hay un tema muy delicado, Eduardo. ¿Consideras que podrían haber denuncias penales por esto? De entrada, ya está una denuncia presentada en el Instituto Electoral, pero sí debe de haber, evidentemente, denuncias penales, porque alguien debe ser responsable para cometer este delito. Y es un delito que perjudica notablemente la democracia interna del PAN, la cual había sido su bandera. Yo te recuerdo nada más la frase en la campaña de Diego Fernández de Ceballos a la presidencia de la República por el PAN. Se decía que el PAN era la fuerza de la democracia. Ahora, al parecer, esa frase está cambiando a otros tintes nada agradables. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Mira que hemos buscado a Ricardo Anaya, que ha estado en ese espacio, y simplemente nos dijeron que hasta el lunes podrían dar entrevista. Vamos a preguntarle sobre el tema. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y, como siempre, tu análisis siempre puntual. Un gusto saludarte a ti y al auditorio, Eduardo. Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Vamos a breves delegacionales. A través de un comunicado, Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan, acusó a Raúl Flores, presidente del PRD en la capital, de mentir al tratar de inculpar a su administración sobre lo ocurrido en el colegio Enrique Repsamen el pasado 19 de septiembre. La delegación acusa de falsa la aseveración del perredista al decir que ellos debían haber clausurado el colegio por no contar con programa interno de protección civil, y contrasta la información al sostener que el colegio presentó su programa interno en la materia el 16 de junio de 2017, mismo al que se le realizó una prevención el 31 de julio en la ventanilla única delegacional. Con el propósito de apoyar a los vecinos que no lograron regresar a sus hogares tras las afectaciones por el sismo del 19 de septiembre y que tuvieron que dejar sus pertenencias en cada una de las viviendas, la delegación Benito Juárez activó el protocolo para la recuperación de bienes muebles. De esta manera, personal de las Direcciones Generales de Participación Ciudadana y Jurídico y de Gobierno reúne y solicita a los habitantes del inmueble nombre completo y número de departamento que habitaban para llevar un control en cada inmueble y verificar que realmente sean quienes habitaban el lugar. Elementos de protección civil ingresan con una persona por vivienda para extraer únicamente documentos de identidad o importantes, valores, dineros o joyas, objetos de trabajo como computadoras portátiles y mochilas, así como dos mudas de ropa por cada integrante de la familia. La explosión de una mufa de la Comisión Federal de Electricidad en el cruce de Insurgentes con Gómez Farías en la delegación Cuauhtémoc dejó dos personas con quemaduras. Los servicios de emergencia capitalinos arribaron al lugar del incidente ocurrido ayer miércoles. De acuerdo con los primeros reportes, fue un cortocircuito lo que provocó la explosión de la mufa, que fue atendida por bomberos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchas gracias, Diego Rivero. Mire, Los temas que han prevalecido a lo largo de estas dos semanas, a partir del día 7, 19, 23 de septiembre, es qué se va a hacer en esta segunda etapa donde es necesario entrar en evaluación de todos los daños, cuantificar los daños, estimar cuánto es lo que se necesita de dinero para poder concluir con estas reparaciones, reconstrucciones, obviamente las indemnizaciones que se tendrán que dar, porque hay que recordar que la ley establece que ante los daños que no hayan sido previstos por la autoridad, pues existirá también la reparación de los daños. Una situación difícil de entender. Agradezco mucho al licenciado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Él es diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el partido Nueva Alianza, el que nos acompaña el día de hoy en esta mesa de trabajo. Tú eres presidente de Asuntos Laborales, señor licenciado. ¿Me permites ir a un corte? Claro. Regresamos y vamos a platicar al respecto de este tema, porque tú estás proponiendo un punto de acuerdo que subieron el día de ayer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, para establecer los mecanismos financieros y atender este tema de la construcción y reconstrucción de vivienda. ¿Me permitirías? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, claro. Sí. Bueno, pues vamos a ir a un corte, si me lo permite, y vamos a tocar ese tema que es muy sensible. Las compañías de seguros, obviamente, también se van a tener que mochar, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. México es ejemplo de mestizaje, migración, etnicidad. Puede serlo también de tolerancia, inclusión, respeto. ¿Cómo hacer de esa riqueza un vector de identidad? Jornadas Hacer México. Conoce, exige, participa. 24 de octubre, Casa LAM, Instituto de la Mexicanidad. Regístrate, mexicanidad.org.mx. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. México nos necesita. Durante septiembre, terremotos han ocasionado víctimas mortales, daños materiales y damnificados en el sur, sureste y centro sur del país. Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Morelos, Estado de México y Ciudad de México requieren de nuestra solidaridad. Acude a los centros de acopio y apoya a nuestros hermanos. México nos necesita. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones. STIRT-CTM, Sindicato de Vanguardia. Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Estamos conversando con el licenciado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Él es diputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por el partido Nueva Alianza. Propusiste el día de ayer un punto de acuerdo para establecer mecanismos financieros para poder atender la emergencia. Cosa que sorprende, porque a lo largo de 32 años... la autoridad no ha sido capaz de hacer una prospección y prever este tipo de situaciones. ¿Qué te motiva a presentar este punto de acuerdo y qué posibilidades hay de que se alcance el acuerdo con las fuerzas políticas? Mira, en primera instancia, muchas gracias. Buenas tardes a todos. El punto de acuerdo que presentamos el día de ayer tiene que ver, uno, con la disposición de los dineros de las diferentes fuerzas políticas, de los partidos políticos, a efecto de ser usados en lo que la ciudadanía ya demandó, que eso ni siquiera tendría que ser motivo de discusión, ¿no? Que renuncien cosa a las juzgada. Partidas presupuestales y que se reasignen. Eso sería lo conveniente, sí, ¿no? Cosa juzgada. No debe haber tema de discusión. Los cómos y el cómo garantizamos que ese dinero, pues sí se gaste en lo que se deba de gastar. Yo el día de ayer en la asamblea les decía, en el mes de enero la misma asamblea votó varios mecanismos para ahorrar dinero derivado del aumento de la gasolina, y al día de hoy, de parte de la Secretaría de Finanzas de la ciudad, no nos ha presentado cuáles fueron los mecanismos o cuál fue el destino de todo ese dinero ahorrado. ¿O cuánto fue lo que se ahorró, ¿no? Realmente lo que se ahorró. Entonces, falta de transparencia. Hay un tema de falta de transparencia, de falta de operación de esos recursos. Pues nosotros proponíamos un tema de un fideicomiso independiente con todo ese dinero, a razón de que la ciudadanía pueda observar en qué se gastó el dinero, porque si no se va perdiendo, y no sería la primera vez a donde una muy buena intención o una demanda muy sentida de la ciudadanía, más bien, pues se pierda en el bagaje de la burocracia. Yo creo que ahí esta circunstancia que hemos vivido no lo merece. Y además es esencial. Fíjate que veía la publicación en el DOF, en el diario oficial, de los lineamientos para quienes van a ser apoyados, y la Ciudad de México no está contemplada, a pesar que es donde hay el mayor número de inmuebles afectados, sobre todo la Benito Juárez, donde dice, yo tengo 400 inmuebles afectados o 500, y no le va a tocar el fondo, ¿no? Efectivamente, ese fondo, el FONDEM, famoso FONDEM, no opera para la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un fondo independiente, y que parte de la demanda de todos y de un servidor y de muchos otros ha sido el por qué la ciudad no tiene derecho a acceder a ese tipo de financiamiento. ¿Qué es fondo federal? Que es un fondo federal. Parece ser que el presidente de la República ya anunció que va a tomar medidas al respecto. Yo creo que eso lo estaremos esperando con gran ansia, porque la realidad, yo te diría, en este momento no existe un padrón real de número de inmuebles afectados ya finiquitado. Como te decía, hay quienes dicen que son 500 inmuebles, y hay otros que dicen son más de 2,500 tan solo en una delegación, como el caso de Iztapalapa. Nada más inmuebles en ese caso. Nada más inmuebles. Habría que considerar cuántas familias vivían en esos inmuebles, ¿no? Sí, sobre todo porque recordamos que en el caso de Iztapalapa, más allá de que tiene grandes concentraciones de unidades habitacionales, hay zonas afectadas que son casas unifamiliares, lo cual es diferente. Algunas inclusive están diferente cómo se contabiliza. Con cartón, ¿no? Sí, y algunas ya sobre grietas, que son el pan nuestro de cada día en la demarcación, yo que soy diputado por Iztapalapa, entonces ya eran casas que de por sí ya presentaban algún grado de afectación, que obviamente después del sismo las grietas se expandieron, obviamente partieron varias casas a la mitad, estamos hablando de varios miles, esa sí es una realidad, y esas todavía no se terminan de contabilizar, va más allá de los 500 inmuebles. Obviamente en Benito Juárez, y como te comentaba fuera del aire, hay un inmueble, pero es un inmueble con 20, 40 departamentos, es diferente cómo se contabiliza ahí, incluso el régimen de cómo es su patrimonio o patrimonial es diferente a una casa unifamiliar. Es algo que todavía al día de hoy no hay un listado consolidado final que permita siquiera cuantificar ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? Lo que no concibe uno es que a 32 años del sismo de 1985 no se hayan previsto todas estas contingencias. Efectivamente, y creo que en los discursos del propio 19 de septiembre por la mañana se hablaba de una ciudad más resiliente y con mayor capacidad de respuesta, y horas después la realidad nos da una bofetada, ¿no? nos rebasa. ¿Qué? La ciudad estuvo mejor capacitada, pero no fue suficiente. Los ciudadanos respondieron de manera inmediata, se medio organizaron, se organizaron como pudieron, pero se notó la ausencia de la autoridad, ¿no? De unos planes o programas de actuación que ya debieron haber estado desde hace 30 años, ¿no? Fíjate que sí se puso en evidencia el descontrol en varias delegaciones, a donde la falta de coordinación, pues hasta el día de hoy es más que visible. En el tema de Tláhuac, de la delegación Tláhuac, ha sido muy evidenciado, a lo mejor no tan retomado, pero la falta de acción de la parte de protección civil de la delegación nos dejó mucho que desear. Hemos visto otras que han salido medianamente bien libradas, más allá de algunos reclamos, pero creo que aún así la ciudad sí respondió de mejor manera al sismo 32 años después. También hay que recordarlo y hay que decirlo, fue un sismo que, más allá de lo grave este que sufrimos este año, no fue de la magnitud ni del tamaño de daño que sufrimos hace 32 años, con lo cual debemos de aprovechar, porque nos da un margen de poder atender mejor a los damnificados, nos da un margen mejor de reconstrucción, nos da un margen mejor de muchas cosas. De ahí que tenemos que atender de mejor manera en esta ocasión. Ese punto de acuerdo que presentas pretende establecer los mecanismos financieros. ¿A qué te refieres con esto? Mira, y sobre todo poner una alcancía, en términos coloquiales, poner una alcancía, lo que le vamos a quitar a alguien, ponerlo ahí, que sea una alcancía transparente, que todo el mundo sepa a quién se le va a dar. ¿Te refieres a reorientar los recursos que ya están asignados para el gasto, a fin de que se pueda paliar esta situación? Efectivamente. Muchos hablan de que hay que participar como sociedad y donar, y donar, y donar. ¿No es cargarle la mano a la sociedad? Porque a final de cuentas, los recursos ahí están contratados por ley. La obligación de los gobiernos de diferente nivel, ya sea estatal, federal o municipal, tienen la obligación de la contratación de seguros. ¿Se está tomando en consideración los dineros que van a aportar las compañías aseguradoras? En el caso de la ciudad, está el tema de los seguros que tiene la ciudad completa. Están los seguros individuales de muchos de los edificios, de muchos de los afectados. Están las participaciones federales que han sido anunciadas que van a llegar. Está el propio fondo creado en la Ciudad de México para afrontar el tema de los desastres. Yo creo que en este momento la transparencia, como en todo momento, no debe de faltar. E incluso antes de que comience la sociedad a aportar, yo creo que tenemos que hacer el mecanismo transparente para que tengamos la certeza que tanto el dinero público que ya está predestinado de seguros, ahorros y demás, vaya a la reconstrucción, y que también, si se requiere y la ciudadanía así lo desea, sus disposiciones que de donativo también sean verificadas, y saber que cada ciudadano sepa casi casi en qué casa y de qué familia él está ayudando a reconstruir. Porque también hay que decirlo, no es lo mismo reconstruir una casa de 150 mil pesos, 200 mil pesos en materia de obra en Iztapalapa, que pretender reconstruir un edificio de una zona mucho más alta, como es en la delegación Benito Juárez. Son costos diferentes y son tipos de necesidades también diferentes, que habría que ir reorientando. Ahora, muchos ya se están sobando las manitas, sobre todo los funcionarios que ven que van a pasar por sus manos cientos y miles de millones de pesos y esperan llevarse su tajadita. Pero también las personas que no fueron afectadas y que ven la posibilidad de beneficiarse, dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Cómo pretenden hacer en la Asamblea Legislativa para evitar que personas que no necesitan este apoyo hagan uso de estos dineros? Mira, es muy complicado. Ya vimos el primer síntoma el día de ayer, antier, que comenzaron con los apoyos a renta, y que de repente apareció demasiada gente solicitando el apoyo de renta, que hizo que se tomara una determinación momentánea de frenar la entrega, porque comenzamos a ver, y comenzó la autoridad a ver, pues damnificados piratas. Digo, suena feo, pero desafortunadamente eso se podría presuponer. Yo creo que en ese sentido, el apelar, como siempre, a la ciudadanía y a la amplia responsabilidad, ¿no? Y a la buena fe. Porque al final, por mucho que una lista sea muy depurada, siempre se corre el riesgo de que alguien, por un término legal, caiga en una grieta y no le esté llegando la ayuda. Y en esa misma grieta, pues a veces la aprovechan otros grupos para, de repente, de un grupo de 20 damnificados te aparecen 200. Ya me tocó verlo en alguna zona de Iztapalapa, promovidos por alguna fuerza política, que de la noche a la mañana llenaron un centro donde estaban agrupando a los verdaderos damnificados, y de repente ya estaba lleno. ¿Y quiénes eran? Piratas. Que estaban buscando beneficiarse de una situación que produce dolor a toda la sociedad y que sin lugar a dudas duele. Licenciado Juan Gabriel Corchado, ¿qué llamado le harías a la sociedad para que progrese este punto de acuerdo y se pudiera apoyar? Pues de entrada, que le demanden a sus diputados locales el que voten, porque se nos quitan a los partidos políticos el presupuesto. Yo creo que de entrada, y que se reasigne, ¿no? Y que se reasigne de manera transparente. No basta con quitarlo, hay que ponerlo donde lo puedan observar ellos. Pues te agradezco mucho, licenciado Juan Gabriel Corchado Acevedo, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el partido Nueva Alianza, que nos hayas puesto en consideración estas situaciones. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. Armando Ríos Peter no fue gobernador de Guerrero porque no quiso. Ahora se ha registrado como candidato independiente a la presidencia de la República. El político de Tecpan de Galeana, a sus 44 años de edad, es bien visto en varios círculos sociales y políticos. Tuvo la oportunidad de alcanzar la gobernatura de la entidad en el proceso 2015. Sin embargo, la estela de corrupción que dejó Ángel Aguirre y el caso Ayotzinapa motivaron una declinación a su aspiración. Hoy el escenario es distinto. Ya no tiene un partido que le impulse y le dé estructura. Sin embargo, al mismo tiempo, eso es lo que busca: no cargar con el peso y desprestigio de los partidos políticos. Renunció al PRD en febrero de este año. Finalmente, el guerrerense afirma que le quitará votos a todos, lo cual me parece una posibilidad. Sin embargo, el reto es que le alcancen. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Así sonaba la radio en 1983. La música abre recuerdos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia, Al di là, Volare, Yo que no vivo sin ti, Oh Sole Mio, Cuando me enamoro, Torna a Sorrento, Venecia sin ti, y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM. Vamos al picotazo político con Miguel Ángel López Farías. ¿Qué tal, querido Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Auditorio de Radio Fórmula, con el aprecio, con el respeto de siempre. Bueno, con el rescate del último cuerpo en la avenida Lolo Obregón, se da inicio a la reconstrucción de la Ciudad de México. Mismo caso para Puebla, Chiapas, Morelos, Oaxaca y el Estado de México. Como pocas veces el gobierno en sus distintos niveles y de diferentes colores, consiguen dirigir un esfuerzo creativo para que el dinero llegue a los damnificados y que estos puedan volver a levantar sus casas o negocios. Los damnificados solo pagarán los intereses de los recursos que reciban. Y esto es una buena noticia, Eduardo, pues ante la falta de una cultura que nos permita asegurar nuestras propiedades ante desastres, entra el gobierno como aval a realizar ese papel. Es como si nuestro carro, nuestro auto, ante el hecho de no estar asegurado, sufriese algún accidente y bueno, llegara el gobierno y nos pagara el daño, dejándonos solo que nosotros desembolsemos para el deducible. Eso, como sea, es una ventaja. Claro que ante el drama de un terremoto, el apoyo del Estado mitiga en gran parte nuestras pérdidas. Para muchos es difícil reconocer el papel del presidente y de su equipo. Pesa mucho el caudal de opiniones en contra de lo que ahora se está haciendo para salir lo más pronto posible del drama, y que en el caso de la Ciudad de México resulta significativo por tratarse de una entidad que es gobernada por la oposición más recalcitrante en contra de Peña Nieto. Aquí los reflejos del mandatario lo ennoblecen, pues mientras muchas voces han intentado dinamitar el esfuerzo del gobierno ante la tragedia, pues basta asomarse a las montañas de rumores, de chismes con los que se ha torpedeado la autoridad, pues ya encontramos trazos de ese odio hacia el gobierno. Pero pues Peña Nieto, también hay que reconocerlo, ha aguantado vara, dio resultados. Lo mismo Miguel Ángel Mancera o Murat en Oaxaca, a quienes se les pudo ver operando todas las palancas posibles, y los resultados, como sea, están ahí. A poco más de 2 semanas de la tragedia, el país ha comenzado su fase de recuperación. Hay muchas fracturas aún por sanar, pero sería mezquino culpar de inacción o torpeza a las autoridades federales. Nadie pidió el terremoto, pero este no solo despertó a la sociedad, sino que generó que la maquinaria de gobierno se pusiese a trabajar en un esfuerzo que aún no se dimensiona, no se reconoce. En serio, no puede privar el rencor por encima de la poética solidaridad con la que se manifestaron los mexicanos. Ahora toca a la historia y solo a su equilibrado juicio comenzar a separar a los miserables de los héroes, a los débiles de los fuertes, a los que estorbaron con su lengua de los que se abrazaron y rescataron a sus semejantes. Nos va a costar la reconstrucción, por supuesto, nos va a costar y mucho. Va a ser lenta y dolorosa, pero nos vamos a levantar tal y como lo estamos haciendo a 2 semanas de Septiembre Negro. Eduardo, no es regaño, es picotazo político. Picotazo político y duro y a la cabeza, como siempre, Miguel Ángel López Farías. Ya tenemos en la línea, y agradezco mucho a la senadora Adriana Dávila Fernández, senadora por el Partido Acción Nacional en Tlaxcala. Senadora, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Bien, gracias. Me da muchísimo gusto saludarte, Eduardo, como siempre. Gracias por la oportunidad. Tocando base contigo, senadora, se presenta la resolución que habrá de tomar el día de mañana Margarita Zavala de si se va del partido o se queda. Y por el otro lado vemos a Ernesto Cordero y a un grupo de senadores dándole duro al presidente del PAN, Ricardo Anaya, ¿no? Donde inclusive ya le presentaron denuncias porque al parecer hizo chapulín con los estatutos del partido. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, yo lamento muchísimo que haya compañeros a quienes les tengo un gran reconocimiento por sus trayectorias, que estén siguiendo las mismas prácticas del PRI y que estén abonando a que el único ganón de todo este aparente pleito interno, y digo aparente por varias cosas que ahora te voy a comentar, le dé al PRI unas bocanadas de aire verdaderamente amplias y que le estén siguiendo el juego. Primero decirte que yo esperaría que Margarita mañana dé su posición oficial, aunque la lectura que se ha estado planteando, pues es que evidentemente ya tomará la decisión de dejar el partido. En principio, eso no implica que todos quienes la seguimos en algún momento y apoyamos su aspiración, nos vayamos del partido. En lo personal, yo me quedo en el PAN, como muchos otros compañeros y compañeras con las que he platicado, porque evidentemente el PAN es una institución que nos ha dado grandes oportunidades a muchos de nosotros, incluyendo a ellos. Su esposo fue presidente de la República, nos ayudó, informó muchas generaciones de jóvenes que creo que debemos valorar mucho más lo que significó haber participado en una administración y yo creo que los gobiernos del PAN son infinitamente mejores que los gobiernos del PRI, y los resultados están evidentemente a la vista, sin dejar de reconocer que hay muchas cosas que como partido tenemos que corregir. Segundo, decirte que en el 2015 hubo una reforma de estatutos, que además debo decirte, a mí me extraña mucho porque tanto el presidente Calderón como Margarita Zavala, a quienes quiero, a quienes aprecio, a quienes admiro incluso, y les reconozco y les he seguido siempre, pues votaron esa reforma estatutaria, que lo hizo evidentemente en una asamblea nacional hecha en el año 2015, lo que permitió que los dirigentes estatales, municipales y nacionales pudieran participar en los procesos electorales. También es así que recordarás, Eduardo, que Gustavo Madero fue diputado federal y renunció a su cargo 3 días antes, de tal manera que esta acusación es, por supuesto, falsa. Lo que más me duele es que sea la misma estrategia que el PRI sigue, porque ha usado la mentira, ha usado la calumnia y ha usado la difamación como un arma para golpear al interior del PAN a compañeros que les somos incómodos, porque hemos señalado y señalamos cosas que pues a ellos no les gusta, entre más los alabes mejor. Y lo que me parece a mí y me da más preocupación todavía es que al interior del equipo de Margarita Zavala me parece que se colaron algunos kamikazes, y lo digo con todo conocimiento de causa, te lo quiero decir, Eduardo, empujados por el PRI por un lado, pero otros empujados por Rafael Moreno Valle, también te lo quiero decir, que aparentaron un apoyo para Margarita Zavala y la orillaron ellos a tomar una decisión o a intentar el día de mañana plantear una decisión que me parece que no es la mejor, porque Margarita tiene las posibilidades de competitividad, que es como se ha venido dando el proceso de designación de las candidaturas al interior de la Comisión Permanente, de la que ella, el presidente Calderón, Cecilia Romero y tu servidora, por ejemplo, que apoyamos a Margarita, pues estamos evidentemente dentro de esta comisión. Debo decirte, darte otro dato. Yo fui la única persona de estos 4 que te menciono que votó en abstención por el Frente. Sabes mi posición respecto de estos temas. Así lo he venido planteando. Ellos votaron a favor del Frente. De tal manera que para mí resulta incongruente todo esto que está pasando. ¿Y qué es lo que veo yo? Que hay quienes aparentemente le mostraron un apoyo a Margarita, y hoy me parece que lo único que hicieron fue involucrarse, meterse al interior de su equipo, torpedear desde adentro y lograr que ella, en este proceso, pues volteara sus baterías al golpe en estrategia al interior del partido, en lugar de que sus baterías fueran enfocadas a señalar al gobierno, hoy el partido en el gobierno, que evidentemente tiene, por supuesto, muchos defectos y muchas deficiencias gubernamentales. Yo esperaría que Margarita hiciera una reflexión, es una mujer inteligente, es una mujer valiosa para el partido, y es una mujer que me parece tiene mucho que aportar a este país, y que no me parece congruente que se hayan designado, por ejemplo, compañeros gobernadores, que hoy son gobernadores, entre ellos su servidora, que no, aunque no es gobernadora, fue candidata, pero todos los procesos de designación de gobernadores, reitero, fueron procesos de designación por la Comisión Permanente. Entre ellos, compañeros que fueron apoyados por Ernesto Cordero, por ejemplo, abiertamente, un José Rosas Aispuro, que es gobernador de Durango, un Javier Corral, que es gobernador de Chihuahua, un Pancho Domínguez, que es gobernador de Querétaro, un Francisco Cabeza de Vaca, que es gobernador de Tamaulipas, y sus procesos fueron de designación. ¿Por qué ahora cambiar el mecanismo de que si no vamos a una elección abierta en donde el PRI puede intervenir, evidentemente con todo el dinero y el poder que tienen para poder manipular los procesos electorales, cuando además el PAN no tiene una tradición de ir a una elección abierta, no de la militancia de los partidos, ojo, lo que están pidiendo es una elección, entre comillas diría, a los ciudadanos, y esos ciudadanos no sabemos de dónde provengan, es decir, hacer doble elección con doble gasto cuando el país, y lo dice Luis Miguel Ángel, está en un proceso de reconstrucción, y cuando se está planteando el recorte presupuestal a los procesos electorales, a los gastos superfluos de campaña, me parece verdaderamente incongruente. Y sin lugar a dudas, el que tiene la billetera gorda con mucho dinero es el que va a lograr distorsionar esta elección, ¿no? Porque no sabemos quiénes van a ir a votar, inclusive el Partido de la Revolución Democrática o el PRI en sí mismo, podrían mandar a sus huestes para definir quién sería el candidato que más les convenga, ¿no? Que eso es lo lamentable, y a mí me parece, porque además te quiero comentar dos cosas. Yo con el aprecio, la admiración y el respeto que le tengo a quien yo considero el mejor presidente de este país, que es el licenciado Felipe Calderón, en la época moderna, pues él estuvo en contra incluso de las candidaturas independientes, porque se transforman mucho. Ahí tenemos a un Bronco que viene del PRI, ¿no? Ahí tenemos, hay honrosas excepciones, casos, ¿no? Pero me parece que fortalecer las instituciones es una tarea fundamental que muchos que estamos en el PAN desde hace años y años y años, pues hemos planteado esta posición. Y la verdad es que efectivamente esa cartera que tú bien dices, muy, muy gorda, con muchos señalamientos, yo no veo a nadie ahorita, por ejemplo, hablando de los casos que están sucediendo del robo del combustible, que de pronto se apagó, ¡pum!, se apagó en Puebla. O sea, ya no se habla de nada de eso. ¿Qué sucede con este tema? De plano somos ingenuos. Cuando fluye el billete, dicen poderoso caballero don dinero, ¿no? Y Rafael Moreno Valle, sin lugar a dudas, ha venido torpedeando desde adentro al partido Acción Nacional. Senadora Adriana Dávila Fernández, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada, el análisis, siempre con los pelos de la burra en la mano, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti, como siempre. Un saludo a tu auditorio. Gracias. El comentario de la senadora Adriana Dávila Fernández. Mire, eso es lo que está sucediendo en los partidos. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico en www.elpunto.crítico el día de hoy. Destaca ante lo que viene sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Y aquí en México, donde se dice que ya se van a levantar de la mesa de negociaciones del TLC. Bueno, léalo, ahí viene información muy importante. Gracias. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Con Telefórmula, Dish tiene el mejor contenido. A partir de este 1 de octubre, por el canal 354. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Alerta Amber. Karen Jimena Roldán Rosales, de 4 años de edad, originaria de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, tiene una cicatriz en el brazo derecho. De las investigaciones se desprende que el pasado 30 de septiembre de este año, Karen Jimena y su hermano Juan Diego Roldán Rosales fueron sustraídos de su hogar por el señor Francisco Martínez. Para mayor información, al 01800-00854-00, Grupo Fórmula. Lo tienes que saber, todo lo que subas lo pueden compartir, tus datos valen. Lo tienes que saber, todo lo que digas lo van a repetir, tus datos valen. Lo tienes que saber, se acepta sin dudar, todos tus datos pueden regalar, tus datos valen. La información que compartes y con quién la compartes. Si alguien hace mal uso de tus datos personales, denúncialo. Llámate al INAI 01800-835-4324. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Hola, soy Carlos, tengo 17 años, casi 18. Como saben, los desastres naturales nos han afectado mucho en diferentes partes del país. Y justo por eso creo que es una gran oportunidad de hacer una diferencia y devolverle a México un poco de todo lo que nos da. Por eso decidí hacer mi servicio militar nacional. Y ahora las mujeres también pueden hacerlo. Consulta los requisitos del servicio militar nacional en www.gob.mx/sedena. El trámite es fácil y rápido. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República.